hoy es el 21 de marzo y a nivel internacional estamos luchando por la eliminación de cualquier acto de discriminación, de xenofobia, y creo que es un tema que es internacional y lo lamentamos mucho. Cualquier cosa que tenga que ver con la discriminación y la xenofobia es algo al que hay que seguir luchando para que no sea algo naturalizado. Y hoy en día ser un militante afro, y hace mucho también, que la militancia, que mucha gente que están siempre persiguiendo a los militantes, a los afros más que nada, y creo que como todos tenemos el derecho y debemos tener la libertad de poder manifestar nuestra posición en contra de todos los actos que tengan que ver con el no respeto de los derechos de los ciudadanos. Así que creo que no es fácil ser militante, nunca lo fue, pero nosotros sí seguiremos luchando para que todos se respeten, para que haya paz y respeto a toda la humanidad. Mustafa, sabemos que intentan ser querellantes por el asesinato de Mazar. También hay una intención de cambiar la carátula de la causa, que está puesta como muerte dudosa, pero la verdad que las investigaciones por ahora dejan mucho que desear. Nosotros como institución nos presentamos como parte querellante. Ustedes saben que Mazar es un inmigrante que está en el país y que no tiene familiares directos acá en la Argentina. Por lo tanto, nosotros como institución queremos involucrarnos en la causa para poder estar muy cerca de la investigación, aportar todo lo que podamos, pero también pedir que se haga una investigación adecuada y que se pueda llegar a una justicia lo más rápido posible. Y la carátula de la causa creo que lo va a ir investigando muy bien la justicia para saber qué tipo de carátula lo va a terminar poniendo, pero sí, nosotros queremos que sí se investigue de una manera muy profesional y que no sea uno de los casos encajonados en los escritorios de los juzgados. Hoy en día lo que podemos pelear hoy, y que lo estamos haciendo desde ahora y lo vamos a seguir haciendo, es que se haga justicia, es que la justicia investigue y que no deje este caso que se quede durmiendo en las oficinas. Creo que esto tenemos todos derecho en hacerlo. Nosotros no sabemos cómo se va a manejar la justicia, pero sí tenemos el derecho de decir lo que queremos y cómo queremos que se investigue este caso. Y es lo que vamos a seguir peleando para que se haga justicia y que se encuentren los involucrados en este caso y que se haga justicia. Mustafa, sabemos que estás apurado, bueno, está por comenzar justamente la marcha en este reclamo de justicia, pero te quería preguntar, a partir de lo sucedido, ¿han recibido solidaridad, han recibido apoyo de otras organizaciones, de otros movimientos, algún organismo de derechos humanos, han recibido algún tipo de apoyo? Por suerte nosotros hemos recibido muchos apoyos, y esto no es solamente de hoy, sino que desde mucho tiempo que estamos en la Argentina. Muchas cosas que ocurrieron con la sociedad de Señalesa en particular, hemos recibido apoyo de varias organizaciones, que sea de derechos humanos o organizaciones afro o otras colectividades que viven acá en el país. También de argentinos que están acá en el país y que están interesados en el respeto de los derechos de todos. Así que hoy en día contamos con el apoyo de varias organizaciones y varias instituciones que también quieren saber la verdad, quieren que se haga justicia por el tema de Mazar Vázquez.